Linda mi quinceañera. Rico, rico. Como yo no tengo que darle a gloria a Patricia, en tu cumpleaños yo le voy a dedicar. Como yo no tengo que darle a gloria a Patricia, en tu cumpleaños yo le voy a regalar. Este rico porro pa' que goce con delicia, este rico porro le dará felicidad. Y si ella me diera de su boca una caricia, a gloria a Patricia yo le volvería a cantar. Patricia, yo te quiero besar. Ay gloria Patricia, yo te quiero cantar. Ay gloria Patricia, te voy a dedicar este rico porro que yo voy a tocar. Como yo no tengo que darle a gloria a Patricia, en tu cumpleaños yo le voy a regalar. Como yo no tengo que darle a gloria a Patricia, en tu cumpleaños yo le voy a regalar. Este rico porro pa' que baile con delicia, este rico porro le dará felicidad. Y si ella me diera de su boca una caricia, a gloria a Patricia yo le volvería a cantar. Yo te quiero besar, ay gloria Patricia, yo te quiero cantar, ay gloria Patricia, te voy a dedicar este rico porro que yo voy a tocar.